200 kilos de corazón, gloria fuertes. La ballena azul nació en el Mediterráneo. Nadando, nadando, cruzó el ancho estrecho y llegó una mañana a la costa africana. Se quedó en la costa africana porque le dio la gana. La robaron del mar, que era su dueño, y la pescaron los noruegos. Solo su corazón pesaba media tonelada. La ballena azul estaba enamorada. Feliz día del libro, Annabelle.